cosas son para cuidarnos, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, cuando yo vivo diciéndole a los chicos que no enchufen ellos, a mis hijos, que no enchufen ellos las cosas eléctricas y se enojan. ¿Por qué, papá? Y es para cuidarte, déjame que yo la enchufo. Exactamente. ¿No es cierto? Yo le digo que aunque no quieran, mi obligación es cuidarlos. Claro. Mi obligación es hacer estas cosas que estamos haciendo, que nos ha dado tranquilidad importante al pueblo, y seguir haciéndola. Yo sé que son antipácticas políticamente, seguramente la mitad de los pibes estarán enojados, y los padres y las madres, pero bueno, es una satisfacción que, gracias a Dios, no tengamos accidentes que lamentar, y es importantísimo, por lo menos para mi manera de gobernar, para mi manera de pensar, lo que hacer a lo que pere, ¿no? Aunque no quieran, los voy a cuidar, esto es así. Juan, contanos un poquito, si se puede hacer un pequeño resumen, porque viste que estamos, sí, los tiempos son, en los medios son bastante complicados, pero si se puede hacer un pequeño resumen de cómo fue este primer año de gobierno, este 2012, que tuvo de todo un poco en los condimentos, ¿no? Sí, sí. Mira, para mí fue un año muy bueno. Después que hago un balance, pues yo siempre me autoanalizo, siempre, todos los días, tratándome de dar un poco más. Y para eso uno tiene que mirar afuera, no siempre estar lo que te dicen, ni ver adentro. Y eso lo marcando en el pueblo todos los días, toda la gente, pues, las instituciones. Bueno, eso me ha dado una posibilidad de conocer ampliamente necesidades del pueblo, las cosas que le hace falta, y cómo preparar un sistema de gobierno, que no es fácil cuando vos venís de una administración distinta, vos agarrás gente que realmente no es de tu palo por aquí, formar un gabinete, tener gente que te comprenda que hay que laburar, poner horarios, terminar con los que cobraban horas extras y no trabajaban, con gente que venía a las 10 de la mañana y se iba a la hora que quería. Todo eso me llevó a tener meses bastante duro, difícil. Bueno, ahora la gente me está entendiendo, me ha entendido, porque el primero que voy a las 6 de la mañana soy yo a la municipalidad. Entonces guardo un respeto para todos. Bueno, esto lo hemos hecho de que tengo un equipo que trabaja, que no tiene problema con el horario, que le ponemos el alma. Y día a día, cada día voy incorporando otras personas a este equipo que están entendiendo cuál es la manera de gobernar, que no es fácil, está listo. Y bueno, haciendo un raconto de todo, te imaginas que empecé con la seca, la noticia que me sacaban 3 millones de pesos, que fueron más, del presupuesto. Ajá. Y complicó los dineros, y yo que había aumentado el 20% de los sueldos sin decirle nada a mi secretario. Bueno, se juntó todo un montón de cosas, ¿no? Bueno, y aquel desafío de cobrar este impuesto por exención fiscal, cosas duras, difícil de un gobernante, de poder el pueblo que no quisieran, y de aplicar multas y quitar motos y poner casco a los pibes, y pelearme con la familia, con los padres, con los papás, una lucha incansable contra la droga, esto también fue fundamental. Hoy a un año de gobierno veo que hemos hecho cosas muy positivas, y además preparar para lo que viene con más de 27 proyectos presentados en Nación y Provincia, con número de expedientes, algunos licitados ya, ya están empezando, creo que el día miércoles está empezando a trabajar ya en cloaca y agua acá en Roque Pérez, me hace una falta bárbara para las 53 viviendas, y bueno, con muchas obras ya para empezar, si me quiero, y otras tantas que hicimos unos 30 y pico de kilómetros de alteo de camino, que hacía muchísimos años, y estuvo Carbón, sino que está muy contento, y que me dijo, va por años, más de 20 años pidiendo obras de esta manera, las he hecho en tan poco tiempo, dice, y pasó desapercibido, porque así, Carlito, las cosas malas están siempre, y las cosas buenas por ahí no le damos bolilla. Pero bueno, he hecho un balance general de todo esto, la inclusión social que hemos tenido, el orden en trabajar junto con las escuelas para tratar de hacer una mesa de diálogo entre tanto asistentes sociales, todas esas cosas, donde hay mucha violencia familiar, y lo hemos dedicado mucho al trabajo ese también. Yo digo por ahí, Carlito, ¿no? ¿De qué sirve si que hacer un asfalto más o menos, si vas al hospital y te morís, no tenés que tener cosas, o si los chicos en las esquinas se están drogando y nadie dice nada? Realmente me parece que no sirve de nada ahora cuando tenés una sociedad disgregada. Yo dije que iba a ser un buen intendente si me dedicaba a hacer un montón de cosas, no solamente, porque claro, todos somos exitistas, yo a mí también me gustaría hacer muchas obras y todas esas cosas, pero ¿de qué sirve la obra si después realmente nosotros producimos un cambio en el hospital el 100% de todo, atención, limpieza, orden, nuevas cosas, nueva aparatología, hemos pintado todo adentro del hospital, hemos hecho finuesto, sala, la verdad que un trabajo extraordinario lo hemos hecho con la gente nuestra y con la plata nuestra, sin que me venga un peso de nadie. Y además, Carlito, cuando primeramente casi ningún intendente podía pagar los aguinaldos, nosotros pagamos el primer aguinaldo. Y el día 21 le pagué a todos los municipales y pagué todos los aguinaldos y también le pagué a las cooperativas. Uh-huh. Así que me parece que en la administración nadie puede decir nada, porque ha sido un mérito bastante importante, que nos ha sacado un dinero importante y nosotros pudimos pagarle a todo el mundo y no deberle un peso a nadie. Y no solamente eso, sino le pagamos a los proveedores también. Y todo lo que es, lo he hecho con mi plata, con mi presupuesto. Hemos trabajado mucho y tener un hospital donde hemos pagado más de 200.000 pesos de guardia, te imaginabas lo que significa. Juan, el día lunes, viajamos a Buenos Aires a buscar un médico para que nos hiciera la guardia. Tuvimos que ir a Buenos Aires, pagarle un dinero más, ir a buscarlo y traerlo. Bueno, después se pudo ir en una combi, ¿viste? Claro. Pero, ¿viste? Una tarde de todos los días y bueno. Sí. Sabemos bien que no ha sido un año bueno porque hemos tenido la inundación, Carlito. Por eso, arrancamos con sequía, después inundación, de todo. De todo, ¿me entendés? Y bueno, y pude pagar y pude llegar y estoy cerrando bien el ejercicio. Y ya te digo, el día 21 le pagué a todo el mundo. Debemos ser uno de los pocos municipios que le pagamos el día 21. Claro, claro. Y bueno, como balance, Carlito, nos queda de que lo estamos afianzando en el gobierno, que la gente está conociendo la manera de gobernar de uno, que según algunos les parecerá bueno, a otros no tanto. Y bueno, y sabemos bien que tuvimos el hecho más triste para mí fue esto, hecho de inseguridad que tuve, que estaba preparado porque yo sabía que en algún momento no iba a tocar. Pero bueno, cuando te toca, me golpea. Pues, del primer día que empecé a laburar, empecé a convocar a la gente, que tuviéramos cuidado, que en cualquier momento iba a venir, y no me equivoqué. Pero bueno, ahí lo estamos resolviendo, mucho más trabajo, reducimos los esfuerzos, me han mandado más gente, me han ayudado, y bueno, tratando de revertir la situación trabajando, ¿no? Esto sí, es así. Bueno. Bueno, ¿y cómo ves el 2013? ¿Qué se viene para el 2013? Para el 2013, lo mejor está por venir, Carlito. Es así, uno tiene que tener ese entusiasmo y esas ganas, esa voluntad de ponerle para que las cosas vengan bien. Ahí está, seguramente en enero o febrero estoy empezando obras, como la terminal, la obra del hospital. Espero que la nación me mande el fondo porque tengo todo terminado. Y la provincia también me va a mandar obras. He recibido también 1.400.000 pesos ahora estos días, de dos planes, uno para plata que yo ya había gastado en el tema de caminos y cambio de alcantarilla, todas esas cosas, y además la segunda parte del plan ahí también para la gente, que pienso arreglar entre 70 y 80 viviendas. A Roque Pérez ya arreglamos casi 60, que tampoco salimos a hacer propaganda con eso, porque no me gusta hacer de esto con la pobreza, hacer política barata que no sirve de nada, ¿no? Hay gente que le hicimos la casita de abajo, hay gente que no tenía baño, se lo hicimos, le conectamos las cloacas, le hicimos un comedor, le hicimos una pieza, le cambiamos los techos. Bueno, pero todo eso se lo hace la gente. Ajá. La persona que realmente se lleva una ayuda a la municipalidad, se lo hace el vecino, y lo vamos realmente chequeando. Necesita 20 bolsas de cemento, le llevamos 5 ahora, gastó las 5, le llevamos 5 después, para ir cerca de las cosas, para que no se te escape, no se rompa, no se desperdicie, porque lo que puede desperdiciar no puede arreglar. Y eso nos dio la posibilidad de que habían anotado 30 personas y nosotros hicimos 60. Está bien. Así que ahora, bueno, fui a la Nación, agradecerle mucho a la gente de Alicia Kirchner, que realmente me dijeron que me iban a mandar en tiempo y forma el nuevo plan, y ya lo tengo depositada la plata en el banco. Estoy mostrando uno de los camiones en estos días, ahora ante fin de año, la combi del hospital, el ecógrafo ya está comprado, ahora se lo van a entregar, la planta de tratamiento de residuos, ya empezamos a trabajar a hacer la planta nueva, la parte nueva, y también el tinglado nuevo que vamos a hacer. Estoy poniendo mañana un cartel en la entrada del pueblo que te va a sorprender, porque es un diseño muy lindo, muy grande, que cuesta un dinero importante también en la entrada del pueblo. ¿Cartel para qué? Para, te lo vamos a poner ahí con banners de distintas cosas que hace en el pueblo. Ajá. Para que el ciudadano que pase por la ruta 205 vea realmente lo que es Roque Pérez. Estamos camino a los 100 años preparándonos para claro, esa gran fiesta que la tenemos que hacer entre todos los roqueperenses. Bueno, estamos trabajando fuertemente, Carlito, ya te digo, y todo lo hemos hecho con nuestro presupuesto y con nuestra plata. Así que si realmente mejora la economía, mejora un poco, nos mandan un dinero, seguramente vamos a poder lograr hacer cosas más. Estoy terminando el paseo del antiguo Moar, ahí poniendo unas 20 columnas nuevas. Hemos puesto 135 columnas en el pueblo de alumbrado. Sí, estamos poniendo todas con luz de baja tensión para... Tratar de gastar menos, de bajo consumo, claro. De bajo consumo. Hemos tramitado por parte de, junto con EDEN, se han cambiado casi todos los palos de la luz que estaban rotos, han hecho cable ensamblado y están haciendo la subestación ahí en la ruta 205, que para nosotros va a ser importante porque nos van a dar una potencia importante para poder darle a la gente que invierte, ¿no? Claro, a las industrias. A las industrias, sí, claro. un trabajo duro el tema de Creave también me tuvo en vilo, realmente tratando de ayudar y poder solucionar el problema, ¿viste? De la gente Creave, estaba al lado de ellos, creo que estaba a la altura de conocimiento. Mira, lo último que me faltó hablar con la presidenta, y pude hablar con la presidenta y está pendiente del tema, seguramente este año va a haber cosas que arreglar y las podremos hacer. Muchas cosas. Muchas cosas. Y Juan, ¿y cómo vamos a despedir el año en Roque Pérez? Lo vamos a despedir con un baile el día 31, como siempre. Ajá. En el frente de la municipalidad. Primero, previo a despedirlo el viernes a todos los trabajadores. Con un brindis, como hacemos siempre, como se hace siempre, tradición en la municipalidad. Y en el hospital se va a hacer, creo, una vaquillona que ha donado mi secretario para que se junten. Bueno, hemos visto que la gente se ha empezado a juntar. El otro día me contaban los ambulancieros que habían asado entre ellos, que jamás se pudieran juntar. Bueno, lo que yo trato es de realmente esta familia ir juntándola, si alguien tiene algún problema ir solucionándolo. Y lo orgulloso que estoy de esto, que todo lo que hemos hecho con la gente nuestra. Uh-huh. Y estamos ya con el 70% de la plaza Martín Fierro, que está en el barrio Martín Fierro, que es la plaza Eva Perón. Uh-huh. Ahí te vas a sorprender el día que inauguremos, vas a saber qué plaza, enclavado en una barriada pobre, que también se merece tener algo como la gente, que espero que me ayuden a cuidar y que le demuestren al pueblo de Roque Pérez que ellos también son merecedores de esto porque lo cuidan y porque quieren las cosas. Va a ser una de las mejores plazas de Roque Pérez, Carlitos, con algo espectacular, con juego para la salud, con playón polideportivo, con luces, con monumentos. La verdad que va a quedar muy lindo. Estoy muy entusiasmado en eso. Realmente no me ha acompañado el tiempo por el tema de la lluvia, Carlito, y no le he podido... Sí. Cada tres días llueve, es increíble. Pero ¿sabés cuál es el otro problema, Carlito? Sí. Que cuando vos apurás los tiempos de las cosas, terminás haciendo mal. Claro. Yo quiero hacerla y hacerla bien. Que las cosas duren, que sea bueno todo lo que hagamos, Carlito. Porque no sirve de nada apurarte para inaugurar una obra a un determinado día que te queda bien y después al rato se te parte el asfalto, al rato no tenés piso. Hemos gastado plata enterrado cables de primer nivel, de mucha plata, porque queremos que esto sea para siempre, no para que tengo que andar cambiando cables todos los días en la plaza ahora. Sí, bueno. Todos los días tengo problemas, que se queman, que cortocircuito, que queman luz, que es un peligro también para la gente, ¿viste? Uh-huh. Bueno, se ha hecho mucho, Carlito, mucho, mucho. Que por ahí muchas cosas no se ven, pero bueno, la gente sabe que hay un intendente que le gusta el orden, que atiende a todo el mundo y que, bueno, que hay que correrla, que cumplirla. Estamos sacando los camiones entre todos, un poco porque me ayudan los camioneros, otro poco porque estamos poniendo un poco las que hay que poner, para decirle, señor, esto se terminó. Bueno, podía andar con camiones comprados por pueblo paseando el fin de semana y rompiendo todo. Y un trabajo arduo, hemos abierto ahí los canales dentro de Ferro Sur, que no se podía hacer, lo hicimos nosotros, para tener una calle por lo menos de 20 metros. Uh-huh. Importante para poder sacar el tránsito también para nosotros. Y hemos tenido suerte, Cabrito, porque el trabajo que hemos hecho con los canales, la limpieza y el arreglo de la bomba nos permitió que cualquier lluvia que hoy llueva, si no es una lluvia muy torrencial, no ha tenido un solo problema el centro de Roque Pérez, porque hemos podido expulsar todo el agua con las bombas que recuperamos, con un trabajo, ¿no?, importante y un gasto importante también, para expulsar el agua al otro lado del terraplén. Así que llueve y automáticamente la otra noche a las 4 de la mañana andábamos con la Roberto Luque prendiendo las bombas para sacar todo el agua, ¿viste? Y siempre dejamos el canal vacío, y porque la avícola expulsa mucha agua. Claro. Bueno, eso nos permitió también estar alerta y que la gente no tenga ningún problema, ¿no? Y bueno, y el viento que vino al tener las plantas podadas, la mayoría, no nos ha causado tantos daños como en otros pueblos que todavía están sin luz. Sí. Por ahí la gente ayer se quejaba y tuve que salir al cruce de algunas cosas. Y yo hablé con el gerente, nos preocupamos, estaban todas las ciudades iguales. Bueno, nosotros hoy en este momento ya creo que está recuperado todo el tema de la luz, ¿no? Seguro. Y no, bueno. y no tuvo la luz cortada en muchos lugares, estuvimos en dos o tres lugares que, por supuesto... en un fenómeno de esto, Carlito, es imposible predecir esta cosa, pero estábamos preparados con defensa civil, estábamos preparados para lo peor, por la calor que hacía, estábamos todos muy pendientes de todo esto, el intendente al frente con todo su equipo y los bomberos y la policía y el hospital, todos trabajando juntos y ordenándonos para cualquier cosa, ojalá nunca nos ocurra, pero ya te digo, si nos ocurre estamos preparados, seguro. Juan, tenemos algunos pedidos por acá de roqueperenses que te los vamos a hacer llegar vía mensajito de texto. Cómo no. Si hay alguno difícil que hay que leerlo, hermano, no sé, que yo no tengo problema. No. Por ahí el más difícil es Marita Roque Pérez, que parece que no le pagaron el sueldo y alguna cosita por así, pero nada más. Marita de Roque Pérez, que no le pagaron el sueldo. Sí. ¿Pero de dónde? ¿De la municipalidad? Ah, no sé. No, de la municipalidad no puede ser. Te vamos a rendir el mensaje. No sé ni quién será Marita, porque yo tengo una sola Marita que trabaja acá en el hospital. Si estoy acá en la puerta del hospital, le voy a preguntar. No creo, y aparte tiene que mandar mensaje, me tiene que venir a ver o claro, ver a los que pagan ahí. Le hemos pagado a todo el mundo, Carlito. El día 21 le pagamos rigurosamente y le pagamos a las cooperativas. Ahora, si fue alguno a cobrar que no trabajó, quédate bien tranquilo que no le pago. Eso, olvídate. No, pero te lo dije porque... el que no trabaja no cobra. Te lo dije porque me preguntaste, pero te lo iba a reenviar yo. Vos me dijiste, si hay alguno difícil leerlo. Claro, no, por eso que te digo, porque si no, viste, estamos como que por ahí me leen lo más lindo y lo... No, uno no es perfecto y trata de todos los días de ir mejorando cosas y superando. No, pero bueno. todo, pedidos normales, puntuales. No, está bien, no, seguramente que sí, viste, como, imagínate, vos ahora tengo... problema en la máquina porque tengo los dos maquinistas con problemas serios de salud, pobre gente, viste, que estamos tratando de ver de que pronto se recuperen, pero bueno, estamos llegándole a todo el mundo, Carlito, en lo que podemos. Yo he estado con la gente del campo, está muy contenta por los trabajos que hacemos, bueno, sí, siempre conforme a todo no lo vamos a poder dejar, Carlito, pero nadie va a dudar que tiene un gerente de Aragán que no labura sábado, domingo, lunes, martes, todos los días le pongo el alma, y el equipo mío también. Y ya te digo, no escatimamos esfuerzo en hacer lo que tenemos que hacer dentro de lo que podemos y dentro de lo que tenemos, Carlitos. En un año muy difícil económicamente, nosotros hemos sabido administrar y hacer muchas cosas. Hemos arreglado la barredora, que nos teníamos por un valor de 100.000 pesos. Tenemos un PFM pedido ahí que todavía no salió. Hoy mando la ordenanza de los 36 terrenos, la venta de 36 terrenos para hacer toda la infraestructura de Roque Pérez, asfalto, cloaca, vereda, luces. Acá te mandó el apellido, Marita Montenegro, dice. Ah, no, pero Marita Montenegro no es jubilada. Ah, no sé, qué sé yo te digo. Me extraña mucho que Marita mande un coso porque va todos los días... Llama, está con Noel, son amigas, es una chica jubilada. Después te vamos a reenviar el mensaje de texto. No, por eso. Me llama mucho la atención que llame ahí cuando va todos los días y puede entrar ahí, me ve a mí todos los días, no estoy en conocimiento por, de eso. Por ahí es raro el ámbito que sea este, ¿no? Charlar esto por la radio. No, pero además vos sabés que ella ha sido ahí adentro de la municipalidad, trabajó 30 y 40 años, te imaginas si conoce todo. Claro. No sé qué problema habrá tenido, pero seguramente que es solucionable. Siempre se le ha pagado porque ella es jubilada, creo que la municipalidad le paga una plata hasta que ella cobre. Claro. Juan, contanos un poquito, así que va, hay baile, hay, después que fuegos artificiales, ¿qué hay? Sí, seguramente iremos a tirar unos jueguitos como siempre, si Dios quiere, ¿viste? Si Dios quiere, bueno, para despedir el año con todos los roqueperenses. Para despedir el año con baile, con... ¿Viene algún artista conocido este año? Vamos a traer gente de nuestro pueblo y seguramente alguna orquesta para que la gente baile. Estamos preparándonos para después de enero... que empieza a los 100 años con artistas importantes que nunca vinieron a Roque Pérez, que me tienen prometido desde la provincia, que me van a dar una mano para tener estas cosas. Seguramente haremos funcionar mucho el centro cultural, que tenemos un centro cultural muy lindo, para hacer espectáculos cerrados, muy lindo para gente, porque creo que vamos a tener una sinfónica, por ahí quiero traer la ópera Evita, y bueno, un montón de cosas más. Pero estamos trabajando ya en los galpones culturales, Graciana está trabajando mucho sobre eso, la negra es muy laburadora, y apostándole al deporte y a la cultura, que es lo fundamental para poder luchar contra un montón de cosas que le pasan a la sociedad, ¿no? Seguro, la encontrás en todos lados a Graciana, es terrible. Sí, Graciana es como yo, está es terrible. Firme. Y José Luis Horna hace pizza, de todo. La verdad es que tiene un equipo que es maravilloso, de gente buena, que le pone el alma, por eso que te digo, cuando alguien habla algo de mi funcionario, me paro de mano porque sé lo que son y lo que le ponen, lo que laburan, ¿viste? Ahora no tienen el horario, ¿viste? Cuando vos tenés gente así, tenés que nada más que agradecer. Seguro. Simplemente un tipo agradecido, que cada vez que la llamo están todos. Obras Públicas ha trabajado muy bien, hemos proyectado muchas cosas. Ha sido aguantarme todos los días, porque todos los días teníamos una obra distinta para proyectar. Bueno, ahí nos está llegando también, creo, para enero alguna plata para empezar una obra importante para mí, que es la calle Tarigo, bueno, la terminal, que también es una gola muy publicitada conmigo, bueno, pero por ahí siempre algún llamadito tengo, y la terminal, qué se iba a hacer, y que el otro, la oposición se prende en esas cosas, y que está bien que lo hagan, ¿cierto? Porque bueno, pues yo pedí un año que me den para hacer proyectos, para preparar a Roque Pérez de lo que queremos, y seguir trabajando para el futuro con obras importantes, porque Roque Pérez tiene que tener infraestructura diferente y distinta, para eso estamos trabajando, y eso no se hace en 3 días, Carlito. Y tengo 3 personas en Obras Públicas, no tengo más que eso. Y tengo una cuadrilla que vamos a hacer a falta ahora, que le tengo que comprar herramientas, que tenemos que prepararla, que el escano ya también está como yo, tiene una edad importante, y tenemos que ir preparando a la nueva gente, porque realmente ha quedado muy poco de eso. Ahora largamos a tapar las calles con brea, tengo que preparar 3 personas para eso, hicimos una cocina para la brea, que me pedían 40.000 pesos y le hicimos por mucho menos, bueno, y dándonos idea de hacer cosas, reciclar columna vieja que había, pintar la realidad, y un trabajo muy importante de las cooperativas. Las cooperativas ha sido muy bien vista en Roque Pérez por el cumplimiento, y porque ya te digo, Carlito, el que trabaja cobra, y el que no trabaja no cobra, así de clarito. La persona que es muy conflictiva, que no quiere trabajar, bueno, que vaya a hacer otra cosa. Yo la oportunidad se la doy a todo el mundo, pero si no la saben aprovechar, o no la quieren aprovechar, es problema de cada uno. Hago lo imposible para que la gente labure, y el que hace esto tiene que cumplir. Porque tiene una obra social, porque cobran, porque trabajan 4 horas, pero me da un buen resultado, porque son responsables, y además al frente de todo esto la tengo a Ernie Martucha, que es una leona trabajando, y que le pone el alma también a todo. Así que, desde ya que con la gente que estoy formando, estoy un hombre agradecido, ¿no? Y aguantarme a mí no es fácil, Carlito. Bueno, acá piden que vayas a 25 de mayo a ordenar el tránsito, escribe Marcela de 25. Es muy difícil, hay que trabajar mucho. Y vos imaginate vos que el 24 a la noche, después de las 12, el 25, casi en la patrulla y salí yo por el pueblo. Sí. Entonces cuando los pibes se dan cuenta, bueno, se van. Siempre alguno aparece porque noche, sin casco, 2 pibes juntos con una piba y por ahí se le va el acelerador, ¿viste? Y yo le digo, muchachos, no tengo nada contra ustedes, no quiero que se me maten. Claro. Y estoy obligado a hasta que el último día que me vaya a hacer esto, porque es lo que me propuse hacer, y lo que he logrado hacer hasta ahora no lo voy a echar por la borda, porque me ha costado mucho sacrificio, mucha amargura, gente que me ha tratado muy mal, pésimamente mal, padre, madre. Bueno, pero sé que con el tiempo se van a dar cuenta y se van a arrepentir, y lamento mucho a chicos que hay detenido por la droga, porque sé lo que es, porque yo lo pasé, lo que siente una madre, lo que siente un padre, pero bueno, hay que tratar de al chico ayudarlo, no enojarte con el otro. Cuando vos sabés que el chico anda en algo, tratá de ver qué podés hacer. Si te va a empezar a putear todo el mundo y después cuando te pasa a vos seguir puteando a todo el mundo, alguna vez tienen que hacerse cargo los padres. Yo me cargo de lo mío, cada uno se cargo. A mí la gente me votó para gobernar y para que yo tomara decisiones. No puedo dejar que chicos anden vendiendo droga enfermando a todos los demás. Sí, eso no. Y es una lucha que nadie se animó a hacerla. Yo estoy dispuesto a hacerla por el bien de todo. Porque yo conozco una familia que tiene el pibe con un problema de droga, pero el padre y la madre vivieron desesperados. No quiero que mis otros hijos me pase lo mismo. Te agradecemos. Sé que, bueno, no todo es malo. Viene mucha gente a alentarte y a meterle para adelante. La gente ve que soy un tipo serio, responsable y que laburo. Que más que hablar, laburo. ¿Me entendés? Seguro. Esto es lo que hago. Seguro. Y me parece que cuando uno labura, a la larga las cosas se dan. Juan, queremos en vos, desde acá, desde la radio, en la persona del intendente, mandarles a todos los roqueperenses que estamos en contacto todos los días con decenas y decenas y decenas de, de amigos de Roque Pérez que nos escriben, que participan, así como de todas maneras participan, ¿eh? O sea, con críticas, con acompañándonos, pero siempre, va, en realidad siempre acompañándonos. Así que la persona del intendente, le mandamos un saludo a todos los roqueperenses por acompañarnos, y también, por supuesto, porque sabemos que nos van a seguir acompañando en el 2013, y también te queremos desear que te vaya muy bien en el 2013, porque le va a ir bien a todos los roqueperenses, también si te va bien a vos. Bueno, Carlitos, yo primero termino de agradecer a vos y a la radio realmente que me dan esta posibilidad de salir a todos los hogares y que la gente por ahí me conozca mucho más y poder entrar a muchos hogares que si no fuera por la radio, siempre le digo, no entraría. Yo soy parte de los medios hicieron de mí que yo sea intendente también. Y están, cuando se habla bien y cuando se habla mal, esto es así. Y siempre yo estoy dispuesto a este gran desafío que es de ser político, ser intendente de mi pueblo. Y bueno, decirle a la gente que me ha apoyado mucho, mucho, pero siento el apoyo de la gente, que siga confiando, que yo luché mucho para esto, que nadie me regaló nada, y que no es fácil un intendente poner órdenes que muchas veces no se pusieron en un montón de años, que me cuesta mucho y que bueno, que me cuenta en tener enfrentamientos con la gente, porque soy muy directo, sabes que voy yo a hablar, no mando a nadie a hablar, doy la cara yo, como me hice cargo cuando realmente ocurrieron los hechos que ocurrieron de inseguridad, cuando todo el mundo le echa la culpa a la policía, a la provincia, a la nación. Yo soy el intendente, el primer responsable soy yo. La gente me votó para que diera seguridad, para que, y en eso trabajo y me hago responsable. El primer responsable es el intendente, porque si no, sería muy fácil para mí borrarme y decirme, no, bueno, yo soy el intendente, no tengo nada que ver, yo tengo policía, pero no cumple. No, nunca cargo contra la policía, al contrario. Me hago cargo de las cosas, le pedí más compromiso, más trabajo, y así lo hicieron. Y así estamos revirtiendo la situación, y así vamos a agarrar algunos presos en cualquier momento, porque vamos por buenas pistas. A la larga, cuando uno se trabaja y no baja los brazos, tiene. Pero necesito que la sociedad me apoye. Necesito que la sociedad se comprometa en el tema de la droga, en el tema de los pibes, en la violencia familiar que hay. Nosotros hemos trabajado muchísimo con el SEMPRO, donde se ha dado mucho, mucho, mucho apoyo a los chicos. Me he involucrado personalmente en la educación, porque quiero apoyar a las cooperadoras, porque es necesario que las cooperadoras sostengan las escuelas y que cuidemos las escuelas. Tenés que ver las escuelas de Roque Pérez, el nivel que tiene, lo que ha trabajado este consejo escolar silenciosamente, con bajo perfil, con Diana, con Patiño, con Andrea, con todo, realmente con todo lo que están, con Del Barrio, con los otros muchachos que no son de mi partido. Realmente da gusto ir a cada escuela de Roque Pérez, que ver la limpieza, el orden, la pintura. Nosotros hasta con las cooperativas fuimos a pintar escuelas. Realmente me siento feliz de poder estar en esta tarea y acompañar a la educación, que es el pilar de una sociedad. Por dos cosas. Primero, porque no la tuve, sé lo que no tener educación. Y porque eso es lo que tengo que apostar, a que los pibes no anden en la calle y se eduquen y tengan una posibilidad de trabajo. Pero si no se educan, van a ser unos parias en la sociedad. Entonces tenemos que tratar de insertar a que todos los chicos se eduquen, a las escuelas técnicas que trabajan, a las escuelas de noche, que a los adultos, a los chicos que han hecho el esfuerzo en Beguerí de poder realizar su estudio, a todos realmente, a todos los docentes y cooperadores. Y yo pongo mucho más peso a la cooperadora, porque es la que sostiene la institución. El otro día, cuando nosotros nos involucramos con la escuela número 2, que hicimos la fiesta de la pizza, que fue sensacional, que nosotros sabíamos que iba a ocurrir así con Graciana, con José Luis, todo. Algunos se molestaron porque dijeron que la política... Bueno, la política es esto, yo hago política de esta manera, trabajando, involucrándome con las instituciones. Un intendente que no tiene instituciones fuertes no tiene futuro. Un pueblo que no tiene instituciones donde participa la gente. El gran trabajo que están haciendo los clubes Sarmiento, Atlético y Aluni por primera vez juntos. ¿Vos sabés qué alegría para un intendente ver que no hay discusiones, que trabajan juntos y que no, y que después, cuando hay un partido de fútbol, cada uno tiene su corazón? Me parece que es bárbaro, pero el dialogar, estar juntos, el poder apoyarlo, ¿vos sabés lo que es para un intendente? Esto es un logro importantísimo, que no es mío solo, porque trabajan todo el equipo que tengo, ya te digo. Pero bueno, en este camino vamos, y este es el camino que yo quiero para Roque Pérez. Un pueblo de iguales, y un pueblo de iguales se hace donde todos podemos participar, ricos, pobres, clase media. Y además he hecho algo muy duro, muy difícil, que nadie lo ha hecho. Estoy mandando más de 200 juicios para que me paguen lo que me deben, por dos cosas. Primero, porque estuve con una persona que debe un dinero importante, y dice, mira, si otro intendente hubieran hecho lo que vos me hiciste, quizás yo no debería tanto y me hubiera dedicado a pagar. Y como tengo tanto quilombo y voy y vengo y no le doy bolilla, ahora tengo una deuda que se me hace difícil pagar. Por supuesto que fue y la va a arreglar. Nosotros no llamamos para meter preso a nadie, llamamos para que las cosas no proscriban, porque después los muchachos son vivos, proscriben y unos pagan, pasaron 5 años los otros y como tuve que firmar un montón de cosas. Eso realmente porque no hacer una administración como corresponde. Porque cuando las deudas proscriben, quiere decir que vos no hiciste lo que tenías que hacer. Sí. Entonces yo no quiero que eso me pase. Para el próximo intendente que venga, que tenga un pueblo que sabe que pagan impuestos todo el mundo, que recaudamos y la cuidamos y que todo el mundo tiene que pagar. Entonces todo haciendo juicio que mando. Yo sé que políticamente va a ser contra para mí. No tengo ninguna duda porque la gente por ahí va a comprender después. Pero de esta manera yo le estoy dando una mano. Porque el moratorio, esto es la mejor manera de venir a inscribirse y a ver de qué manera podemos arreglar. Uno no le pone el revólver en la cabeza, Carlito. Pero bueno, son muchas cosas las que hemos hecho. Por eso no me alcanzaría este tiempo y te agradezco mucho que siempre me da un tiempo importantísimo. Así que agradecerte a vos con tu radio y a la gente de Roque Pérez, que cuide a sus hijos, que me ayude y que juntos vamos a construir el Roque Pérez que todos soñamos, un Roque Pérez con trabajo, con seguridad, con el alegría, donde nuestros pibes puedan estar en los espacios públicos como las plazas, divertirse sanamente, que no tengan problemas de golpiza, de pelea, de alcoholismo en la calle, que todo eso lo hemos parado bastante, hemos trabajado muchísimo solo y la gente tiene que entender que es muy lindo, ya te digo, llevar un peso a la casa, pero es muy lindo también que tus hijos anden tranquilamente porque sabés que tenés un intendente que los cuida, que se preocupa para tratar de que la familia estén bien y que no se dirigen por cualquier desgracia. Así que simplemente pedirle paz, armonía, y a los que no me quieren, que les digo que me ayuden. De la manera que me ayudan es no ensuciarme. Si no me ensucian, ya me están ayudando. No me saquen la basura después que pasan los camiones, que sé que lo hacen. No me tiren la basura los días sábados, que sabemos que no la levantamos, porque el año que viene voy a empezar con las multas. Porque trabajamos mucho para eso, Carlito. Estamos invirtiendo mucha plata en esto para mejorar cada día la recolección de residuos. Bueno, estamos tratando de llegarle a todo el mundo. Entonces, pido ayuda, comprensión, y lo demás lo hacemos nosotros, porque si no, la gente no va a estar trabajando para mí, al contrario. Yo trabajo para la gente, pero si la gente me ayuda y se involucra, nos va a ir mucho mejor. Y cuidemos a nuestros hijos, porque que se fijen y agarren los diarios y ven lo que pasa en otras ciudades, cuando los chicos se matan, se quiebran, se rompen, se alcoholizan, se apuñalan. Estas cosas nosotros no las queremos vivir, y si nos damos una mano entre todos, seguramente vamos a poder lograr. Y a la gente que ha venido de afuera, Roque Pérez, que los queremos mucho, lo único que le pedimos es que acepten nuestras propuestas. Nosotros somos un pueblo de buenas costumbres, y esto es lo que quiero para Roque Pérez. Un pueblo de buenas costumbres. La gente que viene allá afuera tiene que adaptarse, que tenemos un hospital abierto y que hacemos lo imposible para atender a todo el mundo. Que no voy a aceptar que pateen una puerta, que prepoten a nadie, porque los voy a cargar en un camión y los voy a mandar de vuelta. Así de clarito. Acá todos tenemos que ayudar, y acá vienen, todos están contenidos, todos les vamos a dar una mano, todo lo que pueda. Sé que me faltan viviendas, porque todo el mundo quiere vivienda, y no es fácil construir una vivienda de un día para el otro. Pero estamos logrando algunos planes de vivienda, tenemos 20 viviendas ahora que también empiezan en enero, del Banco Provincia, que es a nosotros no somos los que damos la vivienda, sino nosotros hacemos la vivienda y después el Banco Provincia, a través de un listado que tiene, el que tiene puede pagar la cuota que va a cobrar el Banco Provincia, va a ser el poseedor de esa vivienda. Son 30 beneficiarios con 20 postulantes son 20 viviendas con 30 beneficiarios. Así que decirle a la gente que agradezco enormemente el apoyo, a los compañeros míos que me apoyaron y que me apoyan, a los chicos que están siempre conmigo, a mis negros, como digo yo siempre, que ponen el alma, que están siempre laburando, que no piden nada, bueno, agradecerles enormemente porque siempre se jugaron por mí y ellos saben que no se equivocaron. Que acá hay un intendente que va al frente, que pone todos los días lo que hay que poner y que todos los días aprendo. Y agradecer también a la provincia de Buenos Aires que me ha tratado muy bien, y a la Nación, porque en eso soy un privilegiado. Todos me dicen, che, pero vos cómo vas a la Nación, para la provincia, voy a todos lados, no tengo que dar muestra de lealtad a nadie, porque las tuve siempre. Agradecerle a los diputados, a Barca, a Valicenti, a Caputo, a los chicos que van pasando por acá, que siempre los voy a ver. Agradecerle al diputado Armendari que me visitó. Agradecer a todos en general, porque yo soy el intendente de Roque Pérez y, bueno, no tengo divisiones con nadie. Por supuesto que la política se pelea, se dicen cosas, acepto las realidades de la oposición, y cuando la oposición no tiene razón le contesto, y cuando no me callo la boca y si no pido disculpa, y este es el intendente que van a tener. Yo soy un militante intendente, nunca voy a dejar de ser militante, primero militante y después intendente. Me van a ver por las calles, a la noche, a la madrugada, a toda hora, estando con la gente, tratando de estar al hospital, que vengo hasta dos veces por día, entro cuando están enfermos, les pregunto a la familia cómo los atienden, dialogo con los enfermos. Es mi manera de hacer política, porque me parece a mí que la política es eso. Yo estuve en el Consejo Liberante y no estuve calentando una silla. Mientras los demás presentaban proyectos de comunicaciones, yo traía ambulancia para Roque Pérez. Creo que ha sido distinto en el trabajo, y esto es lo que estoy haciendo ahora. Uh-huh. Así que gracias por todo, y un feliz año nuevo para todos, con salud, con trabajo, con prosperidad, y principalmente que nos dejemos el individualismo y nos unamos para mejorar esta sociedad, y que trabajemos con amor. Porque yo siempre le digo a la maestra, además de que tienen conflictos, que los tuvieron este año, que fueron difíciles, también el chico necesita ir a la escuela y que la maestra lo trate con amor, porque ese amor que no lo tienen en la casa, uno muchas veces lo consigue en la escuela. Y es muy importante que la maestra se olviden del problema que lo tienen, y que el chico esté contenido también moralmente, como quien dice, ¿no? Que esto es lo más importante para crear chicos sanos, sin resentimiento y sin nada. Porque yo viví una infancia triste, dura, y cada vez que alguien me dio una palmeada no me olvido nunca. No me olvido de Omar Fanucci, que me sacó de la calle. No me olvido de Raúl Llorio, que es un gran tipo, que me enseñó muchas cosas en la vida. No me ayudo de mis amigos, de todo, de familias que son radicales y hoy me apoyaron y me siguen apoyando. Para mí es un halago, es un honor, porque familias tradicionales que han puesto la mano en mí, y bueno, para mí no es poca cosa, así que realmente, y agradecerle a todos los medios, porque siempre están publicitando lo que hago, y si alguna vez no les gusta lo ponen, y yo soy un hombre que voy al diálogo, y cuando no tiene razón pido derecho a réplica, que esto es lo que me parece que tenemos que hacer todos. Uh-huh. Así que gracias a vos, Carlito, por tu amistad que tenemos de muchos años, y espero poder juntarme algún día para estar más distendido y decir, bueno, vamos a juntarnos a comer al sábado y charlar un rato, que eso nos debemos los dos, Carlito. Sí, muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós, amigo. Felicidades. Bueno, gracias. Saludos para toda la gente de Saladillo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos con el intendente de Roque Pérez, con Juan Carlos Gasparini. ¿Qué querés que te diga? Te emociona el chinchu, ¿eh? Te guste o no, te emociona. ¿Nos vamos al humor? ¿Te parece? Dale, un poquito.